antes de irse del país, tomó contacto con un colega de Infobae y otro colega de Clarín para mencionarles y tenerlos como testigos de que se encontraba bien al momento de salir del país. Sí. Vos fíjate a qué punto ha recibido amenazas. Este periodista corre de acuerdo al diario oficial, o oficialista mejor dicho, página 12, es todo muy raro. No, es muy raro. Porque todo queda plasmado, muchachos, sí, a ver, sí. En el archivo está todo plasmado, todo grabado. Sí, además ahora que la electrónica es tan veloz y nos permite corroborar. La pregunta es, ¿a quién no le interesaba que se conociera entonces la noticia de que Nisman había muerto a las 23? Porque estaban dilatándolo, ¿no? Sí. ¿Hasta qué hora lo iban a dilatar? Bueno, según los que lo amenazaron, le dijeron que con la difusión de esa información entre las 8:30 y 9 de la noche del domingo, en que apareció Nisman muerto en su departamento, no le permitieron limpiar la escena del crimen. Eso le dijeron los que lo llamaron y por eso decidió, y lo amenazaron obviamente, y por eso decidió irse del país. Así estamos. Sí. Bueno, vamos a saludarlo.